buenos días o buenas tardes, como prefiráis. Hemos empezado con buenos días y yo ya casi... A esta hora dice la norma que se diga buenas tardes. Yo casi considero que estamos aún en la mañana. Hasta que no coma, no he llegado al mediodía o la tarde. Pero te hemos puesto agua hoy, ¿eh? Eso iba a decir, que muchas gracias por el alto honor de ponerme un vaso de agua. No lo merezco. Pero bueno, muchas gracias. Ante todo, primeramente transmitiros los saludos, el amor fraternal de los hermanos de allí de la Carolina, que, bueno, cuando me... Ayer que estaba con ellos en la reunión de jóvenes me decían que lo transmitiera. Y bueno, y también comentar una cosilla. No sé si todo está de acuerdo. José Luis me ha dicho que no tengo tiempo. Se ve que confía mucho en mí. No, pero sí que recordar, ya que tengo estos 5 minutillos que me habéis dejado de margen antes de la una, y luego ya tener son 30 minutos, recordar un poco, porque creo ver caras nuevas, recordar que estamos estudiando. Empecé yo, traje un tema del libro de Ageo, un estudio que teníamos, que hicimos en el Centenillo y luego que yo compartí con los hermanos en la Carolina, y hablábamos del libro de Ageo, que aunque sea un poco desconocido, es un mensaje, tiene un mensaje muy actual para nosotros. Un libro que nos habla hoy en día. Y decíamos que primeramente el libro de Ageo nos decía cómo estamos preparados ante la casa de Dios, qué aportamos a la casa de Dios y qué problemas nos impiden poder trabajar en la casa de Dios. Y veíamos que uno de los mensajes, el primero, era el materialismo. Que el materialismo, el amar más las cosas de este mundo que las cosas de Dios, nos impedía poder trabajar plenamente en la casa de Dios. ¿Y cómo superarlo? Decíamos que sobre todo con una buena relación con Dios, primeramente conociendo su palabra, amando su palabra, como dice el Salmo 119, conociendo su palabra, conociendo su ley. Y una vez que conocemos su ley y amamos su palabra, nos dejarán de gustar tanto las cosas del mundo. Y teniendo una relación estrecha con Dios, una relación espiritual activa, la oración, tan importante, como también veíamos con Habacuc. Veíais y veía que yo estaba ahí sentado también. La oración, muy importante también para el creyente, estar siempre en comunión con Dios. Tener una comunicación activa, porque como estábamos viendo, tenemos que ser limpiados. No ya del primer pecado original, ya somos limpiados, ya somos justificados. Pero seguimos pegándonos suciedad, seguimos conviviendo con este mundo y tenemos que ir renovándonos cada día para poder alcanzar esa santidad un día en los cielos. Y ese era el primer mensaje, veíamos el materialismo. Y parece que os quedaste con ganas de más, no fui demasiado pesado. Así que seguiría el segundo problema que vemos en el libro de Ageo con la construcción, retomando la construcción del templo, de la casa de Dios, que había sido parada durante varios años. Veíamos que ahora vemos el segundo problema, que son capítulo 2, versículos del 1 al 9. ¿Me podéis acompañar? Dice Ageo, capítulo 2, versículo 1. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Veréis, hermano y hermana, tras el mensaje de Ageo, tras el primer mensaje, hay que retomar la construcción. Ageo se pone, el pueblo se pone manos a la obra. Venga, hay que retomar la obra. Llenos de ánimo, llenos de ganas de trabajar. Acabamos de ser bautizados y lo primero que tiene ganas es de trabajar. Venga, yo quiero ya predicar y quiero compartir y quiero tener pensamientos con muchas ganas y evangelizar a todo el mundo. Y el pueblo se dispone a retomar las obras y comienza las obras. Pero están trabajando durante un mes y hay un problema. Un mes y ya hay un problema. Un problema que a nosotros se nos podría escapar. Una persona apenas notaría lo que está pasando. Pero Dios escudriña el corazón y conoce los pensamientos. Dios sabe que entre ellos había espíritu de desánimo y amenazaba el éxito de la obra. ¿Y cuál es la razón? Un versículo antes, en el versículo 3, vemos que el problema está aquí. ¿Quién ha visto la obra, la casa como era antes? Y fijaos cómo es ahora la casa. ¿Y cómo entendemos esto? En el capítulo 3 nos relata que cuando comienza la reedificación, dice el capítulo 3 de Esdras, que edifican el altar, comienzan los cultos, reúnen dinero y materiales para la obra y se echan los cimientos para la casa de Dios antes de que se quedara parada. ¿Pero qué pasa? Se alegran mucho, comienzan a alabar a Dios, comienzan a dar acción de gracias. Por fin tenemos de nuevo casa para honrar a Dios. Por fin podemos retomar los sacrificios. Pero dice en el versículo 13 que se oía de lejos los gritos, pero que entremezclados con esos gritos había otro sonido. Y dice que muchos lloraban en alta voz. Pero como el ruido era tan exagerado, la gente apenas lo oía. ¿Y por qué lloraban? Os preguntaréis, si yo me preguntaba también, bueno, ¿y por qué lloran? Si ya están haciendo lo que Dios ha pedido. Ya están de nuevo trabajando para la casa de Dios. Volvían al camino correcto. Dios comenzaba a bendecirle. Volvían a ser un pueblo. Volvían a tener casa de Dios. Pero los que lloraban eran las personas de mayor edad. Porque recordaban el templo de Salomón. Recordaban la gloria de la primera casa. Recordaban el exterior de la primera casa. ¿Cómo era? Una obra arquitectónica impresionante, como nunca ha habido. Una belleza extraordinaria, que dejaba estupefacto a todo aquel que la visitaba. Y ahora, echan cimientos y comprueban lo pequeño de la obra. Lo insignificante de lo que están haciendo ahora. Y no pueden evitar comparar. Y ven el esplendor del templo que se había perdido. Y por eso se desanimaban. Y caía en ellos un desánimo tremendo, que amenazaba con parar la obra, porque no merecía la pena. Nunca conseguiremos lo mismo que la otra casa. No merece la pena seguir trabajando. Y eso es lo que está pasando ahora aquí en Ageo. Pero eso es lo que nos puede pasar a nosotros. Y con un espíritu desanimado no se puede trabajar en la casa de Dios. Con un espíritu desanimado no se puede colaborar. Se pueden celebrar de forma rutinaria cultos, actividades cada semana. Puedo estar ahí sentado en el banco, y no escuchar lo que se me dice, porque yo tengo mis problemas y yo lo que diga este muchacho de 20 años a mí no me interesa. Si él supiera los problemas que yo tengo en mi casa, a mí no me interesa lo que él me diga ahora. Y puedes estar horas y horas asintiendo con la cabeza todo lo que yo diga. Puedes cantar hasta dejarte la voz. Y puedo cantar y dejarme la voz cantando y alabando al Señor. Y con el ánimo hasta arriba. ¿Eres tú la única razón, Señor? Sí, amén. Y con el ánimo hasta arriba. Y no digo que esté mal. Puede pasar. Pero con el alma muerta. Sin ánimo. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Porque acaba la canción y otra vez para abajo. Y sales de la iglesia, sales del local de cultos, te vas, dejas de congregarte como iglesia y ya estás otra vez desanimado. Y ya otra vez aquí a comenzar la semana. Y es que eso no se puede hacer. No podemos prosperar en la casa de Dios con desánimo. No podemos trabajar con los asuntos del reino con el alma muerta. Es imposible. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la razón del desánimo del pueblo? Tres razones, y una ya la hemos visto. Primeramente, que recordaban tiempos pasados, recordaban al templo de Salomón. Si es que ya no merecía la pena. Si es que fíjate qué casucha, fíjate qué local más pequeñito, si es que no vamos a hacer nada. ¿Qué vamos a hacer con este local tan pequeño? ¿Qué vamos a hacer con esta casita? ¿Y aquí queremos que se meta Dios? Pues no merece la pena. Y encima, en lo relativo a sus cultos y ceremonias, ya no quedaban los que eran. Que es que, en comparación con entonces, aún quedaban 10 tribus cautivas en Asiria. Es que faltaban 10 tribus. Pongamos un a 156.000 por tribu, más o menos. Fijaros la gente que faltaba. Es que Israel es un pueblo pequeñito, y si encima le quitas a 1 millón de personas, se quedaban en nadie. Es que no había gente, no había para hacer culto. Solo unos cuantos habían vuelto a Jerusalén, y había mucho desánimo. Pero también había otro problema, un profundo remordimiento de conciencia. Recordaban que fue por su culpa, fue por sus infidelidades por las que la casa de Dios estaba destruida y había que volver a construirla. Fue por sus fallos por los que el templo de Salomón fue echado abajo. Razón más que suficiente para atormentar a cualquier corazón sensible. Y así no se puede edificar la casa de Dios. Y además un diario recuerdo de que estaban rodeados de gente que los odiaba. En Esdras y Nehemías lo vemos mucho más claro. Cómo los enemigos iban y se burlaban de ellos cada día. Y cómo querían impedir la obra. Y cómo echaban abajo. Lo que ellos construían por el día, por la noche era echado abajo. Rodeados constantemente de gente que no creía en Dios. De gente que se burlaba de ellos. De gente que hacía todo lo posible por ponerle la zancadilla para que no pudieran avanzar. Suficiente para desanimar a cualquiera, ¿verdad? ¿Me suena de algo esto? Yo no sé a ti, para mí estas razones me suenan muchísimo. ¿Qué aplicación tiene esto para mí hoy? Primero, también a nosotros nos hablan de tiempo atrás. De tiempos cuando las iglesias se llenaban. Cuando entonces sí había verdaderos creyentes. ¡Ay, qué lástima esta juventud! Que me dicen mucho, ¡ay, Daniel, lo que te queda por ver! Ya no quedan creyentes como los de antes. Y yo me desanimo porque digo, bueno, entonces, ¿qué esperanza queda para mí, para mi generación? Ya no quedan creyentes como los de antes. Ya no quedan soldados espirituales, gigantes espirituales, luchadores de la palabra. Ya no quedan esas campañas de evangelización continuas en las que la gente se convertía a mansalva. Iglesias llenas hasta los topes. Tiempos en que los bautismos estaban a la orden del día. Constantemente había bautismo. Y si no estabas aquí en Bailén, estabas en la Carolina en un culto de bautismo. Y si no, te ibas a Linares a cualquiera de las tres iglesias. Y si no, te ibas a Guarromán, pero siempre iglesias llenas y con bautismo constante. Y la gente apretujada. Y yo de esto me acuerdo. Yo era pequeño y me acuerdo que había cultos especiales en que no cabíamos en mi iglesia. En mi local. Y lo que hayáis estado, sabéis que no es pequeño. Pero gente no cabía en la puerta, en la cancela, gente de pie escuchando, deseosa de escuchar más lo que dicen. ¿Y qué pasa? Que ya las cosas no son así. Las iglesias medio vacías. ¿Bautismos? Ya ni me acuerdo dónde estaba el bautisterio. Las iglesias medio vacías y la gente que cada vez con menos interés. Los domingos vacías, pero es que 3 semanas ya bueno. Un jueves aquí que ni a nadie se le ocurra venir pensando en encontrarse una iglesia llena. Y porque estamos todavía en una zona en la que aún, gracias a Dios, se conserva esto. Pero en las grandes capitales, había un hermano de Barcelona que comentaba, es que los jueves es que no va nadie. Es que la reunión de oración de una iglesia de 100 y pico miembros van 20. Es que no hay gente. La gente se empieza a desentender. Y tal vez lo hayamos, y siempre las mismas caras, y siempre los mismos pensamientos, y siempre lo mismo, y una y otra vez. Y te aburre, y te desanimas, porque no ves crecimiento, porque no ves que la cosa salga hacia adelante. Y dices, bueno, entonces, ¿qué hago yo aquí? Si no hay gigantes espirituales, y a mí no me considero uno de ellos, es imposible. Pues ya está, que venga ya el Señor, porque queremos seguir haciendo aquí. Y tal vez lo hayáis notado aún más, si habéis estado en un campamento, si habéis estado en unas conferencias especiales, si habéis estado en una reunión conjunta, con muchos creyentes, un ambiente maravilloso, canciones que te llevaban al cielo, una predicación que te hacía salir con ganas de comerte el mundo, amistades que te quebraban el corazón, que duran toda la vida, gente con la que yo he estado simplemente un día o dos, que los quiero como si los conociera toda la vida, y te vas de ahí. Y otra vez, desánimo, la misma iglesia local de siempre, las mismas caras, los mismos pensamientos. ¿Y cuál es la solución? ¿Esperar otro campamento? ¿Esperar otro cursillo? ¿Esperar otras conferencias especiales? ¿Cuál es la solución? Y tal vez también tengamos nosotros el recuerdo de tropiezos en nuestra vida. De habernos caído, de haber fallado. Todos tropezamos. Todo. Y tenemos esos pensamientos y, bueno, ¿y yo qué voy a hacer? Si es que yo fallo. Claro que falla. Y te debilitas. y te pones en fuera de juego. Y a lo mejor eres consciente de una voz que eres tú mismo. Hermano, no, espero no molestar a nadie, pero se está poniendo de moda echarle la culpa de todo a Satanás. De todo. Absolutamente de todo, la culpa es de Satanás. Satanás me está hablando ahora mismo y me está diciendo que no soy nadie. Satanás no es omnipresente. Satanás no está en todos lados. Sí, tiene espíritus de maldad que le ayudan, pero Satanás no está en todos lados. Y yo creo, no sé, a lo mejor vosotros sabréis mejor que yo, pero yo creo que los que estamos aquí, ninguno es tan importante como para que Satanás pierda su tiempo en él. Porque Satanás tentó, según la Biblia, a Jesús. ¡A Job! No creo que pierda el tiempo conmigo. Pero sí, tal vez tu propia concupiscencia, tus propios pensamientos o un espíritu de maldad, que también es probable, hable una voz que te diga: no merece la pena, Daniel. No merece la pena. Si es que callas, si es que te equivocas. ¿Tú qué vas a ser cristiano, hombre? Siempre pecando, siempre equivocándote, siempre dejando aparte las cosas de Dios. Además, hay muchos mejores que tú. No merece la pena, déjalo. No merece la pena. Olvídalo. Deja los caminos del Señor. Ya tendrás tiempo. Como decían en el versículo 4 de Ageo. Es que aún no es tiempo. Ya tendré tiempo cuando pase algo más, cuando sea mayor. ¿Esa es la solución? ¿Y qué decir de los enemigos que nos rodean por todas partes? Gente con teorías científicas, con mentalidad moderna, con aire de superioridad. ¿Dios? Dios. Eso pasó de moda hace ya mucho tiempo. Ya la teoría de la evolución la ha desterrado completamente. A mí no me hables de Dios porque eso ya está descartado. Y lucha constante con gente que nos reta a vivir vida santa. Ah, y cada vez que te equivocas, ah, tú eres cristiano. Pues, anda, Bien que la has hecho ahí atrás, que te he visto. Bien que lo hiciste el otro día, anda, que el cristianito no vea. Y todo esto desanima a cualquiera. Richard Dawkins, que creo que todos lo conoceréis, dice: la fe es una creencia que no se basa sobre ninguna evidencia y es, por tanto, uno de los peores males del mundo. Y nos enfrentamos a gente así, a gente que nos critica, a gente que se burla de nosotros. En Nehemías 4, versículos del 1 al 4, vemos que ellos se burlaban del pueblo. Decía al pueblo: lo que ellos edifican, sube una zorra y lo echa abajo. Y se reían de ellos. Pero es que vemos en Esdras que tenían un respaldo legal. Porque llegan los pueblos alrededor, llegan a Artajerjes, le mandan una carta y le dicen: mira, que estos no van a pagar impuestos, que quieren ser una nación poderosa aparte. No les dejes edificar. Y llega Artajerjes y se opone a Dios. Fin de la obra. Se acabó. ¿Y qué hacemos nosotros? Y tenemos... todo esto desanima a cualquiera, pero el Señor nos dice: esforzaos, cobrad ánimo y trabajad, dice aquí en el versículo 4. Esfuérzate, cobra ánimo y trabaja. Y yo digo: claro, muy fácil, Señor. Qué fácil decirlo. Esfuérzate, cobra ánimo y trabaja. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué hago yo mientras? Esfuérzate, cobra ánimo y trabaja está muy bien en la práctica, en la teoría. Y yo ahora os digo eso y me bajo y ya está, y diréis vosotros: bueno, ¿y qué? Gracias, me has intentado animar. ¿Pero qué me quieres decir con eso? No, espera. Tres declaraciones fantásticas de nuestro Señor. Primera declaración. Versículo 4 al final. Porque trabajad porque yo estoy con vosotros. Porque yo, Jehová de los ejércitos, estoy con vosotros. Mirad, dice: ¿estáis desanimados porque sois pocos? ¿Porque os desprecian? ¿Porque todo os parece de poco valor? Pues escuchad, yo estoy con vosotros. El mismo Señor de la casa, contigo. El mismo Rey de Reyes, conmigo. Y como dice Hebreos 3:3, mayor gloria y mayor honra que la casa, la tiene el que la hizo, ¿verdad? Es lógico. El creador del universo, el dador de vida, el Dios, sobre todo Dios, el Rey de todo lo que existe, con nosotros, con vosotros. Vaya mensaje de ánimo, ¿verdad? En cada culto, con vosotros. En cada intento de dar un testimonio bueno a gente que se burla de ti. Con vosotros, con nosotros. En todas nuestras pequeñas obras, porque son pequeñas al fin y al cabo y limitadas para construir a favor de la casa de Dios. Con nosotros. Y nos puede animar más mucha gente, bellas canciones, mucha actividad. Pero es que eso es un problema. ¿Cómo nos va a animar más mucho ambiente que el propio Señor Jesucristo, que el propio Señor de la casa con nosotros? Los sentimientos cambian. Puedes estar aquí un día y otro día estar aquí. Pero Dios nunca cambia. La fuente del ánimo, la fuente del gozo, no proviene de aquí, no proviene de aquí del ser humano. Proviene de la palabra de Dios, que es el que nos lo tiene que dar. La casa de Dios es más que una mera religión. Es más que cantar y sentirse muy arriba y al día siguiente sentirse muy abajo. Es un constante en nuestra vida, porque Dios está con nosotros. Pero, ¿y qué pasa cuando tú piensas en los errores? Sí, el Señor está conmigo. Porque dice el versículo 5, segunda declaración, según el pacto que yo hice con vosotros. Estoy con vosotros según el pacto que hice. Sí, pero ¿qué es un pacto? Dice el diccionario que es un concierto tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. Ambos cumplen. Si uno deja de cumplir, ¿qué pasa con ese pacto? Se rompe. Y ahora me podría decir alguien, bueno, espérate. Sí, un pacto ratificado con sangre ante todo el pueblo. El pacto que forjó una relación especial entre Israel y el Dios. Y el Dios de todos los dioses. Vale. Pero yo estoy con vosotros, dice Dios, según ese pacto. Pero espera, ellos perdieron el derecho a gozar de ese pacto. Porque en el versículo 32 del Éxodo, en ese vergonzoso episodio, ellos dejan a Dios y se van con un becerro de oro. Ya, a la primera de cambio ya rompen. Ya no tienen derecho a acudir a ese pacto. Ya han dejado de cumplir porque Dios le dice, Jehová, tu Dios, uno es. Y soy un Dios celoso y quiero que me adores nada más que a mí. Y se va Moisés y pum, primero. ¿Y qué pasa? Que Dios no cumple porque ellos no cumplen, ¿verdad? Es lo lógico, humanamente hablando. Si yo te hago a ti un bien y tú me haces a mí un mal, lo lógico que es que yo deje de hacerte a ti bienes. Se acabó. No, pero es que Dios no actúa como lógica. Dios no actúa por la lógica de este mundo. Dios renueva el pacto en el capítulo 33 y en el 44 lo confirma. Renueva la promesa de su presencia con ellos en estos dos capítulos. ¿Y de qué va a seguir? No acabo de retornaros de la esclavitud, dice Dios. No acabo de sacaros de la esclavitud. ¿Para qué volvéis otra vez a vivir vuestras vidas? ¿No es eso suficiente prueba de que Dios estaba con ellos? ¿Por qué desanimarnos si Dios está con nosotros? Y David cometió un pecado mayúsculo, fuera de lo normal, consecuencias desastrosas para su vida. Y sufrió la disciplina de Dios. Pero Dios restauró su alma, porque tenemos un Dios restaurador, hermano. Porque tenemos un Dios que nos ama, un Dios que nos perdona, un Dios al que podemos acceder. Tenemos libertad para acceder a su presencia gracias a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Podemos acceder a Él, hablar con Él, explicarle nuestra situación. Y qué bendición, ¿verdad? David cayó y cómo fue restaurado, y los salmos de los que hoy se han leído. Qué bendición para nosotros hoy, tantos años después, leer un salmo y gozarnos y crecer. Y entender cómo Dios puede restaurar a una persona que ha caído. Y claro, hubo restauración. ¿Pero por qué hubo restauración? Porque antes hubo arrepentimiento. Arrepentimiento auténtico. Y Dios no nos abandona. Dice 2 Timoteo 2:12. Si le negáremos, Él nos negará. Cualquiera que me niegue, yo lo negaré en el día del juicio. Pero, si le fuésemos infieles, ¿qué pasará? ¿Él sería infiel? No, dice que Él permanece fiel. Si yo le fuera infiel, Él permanece fiel de todas formas. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Porque Él es fiel. Porque Él es amor. Porque aunque tú te equivoques, Él va a seguir esperando que tú acudas a Él. Porque aunque tú ahora mismo nos digas, no, yo no creo nada de esto. Yo no siento eso. No soy creyente. Ni siquiera sé lo que significas. Bueno, pero es que Dios aún así, pese a todo, está dándote la oportunidad. Estás aquí esta mañana escuchando. Te está dando la oportunidad para que creas, para que te acerques a Él. Porque Él es fiel. Y Él permanece fiel, pase lo que pase. Vaya declaración, ¿verdad? Pero ya con eso termino la tercera gran declaración. Dice que haré temblar los cielos y la tierra. Llenaré de gloria esta casa. Palabras fuertes. Dios habla de un tiempo futuro. Dios habla de un tiempo en el cual irrumpiría el deseado por todos, el Mesías. Este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará, dice Isaías 25. Habla de la segunda venida. Porque no puede hablar de la primera, ya que dice que más adelante dice que dará paz. Y no hay paz cuando vino el Señor Jesucristo. Dio paz para nosotros, para los que somos creyentes. Pero habla de la segunda nación, de la segunda venida, cuando habla que hará temblar a todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa. Y cuando el Señor Jesucristo vino, si queremos hacer una interpretación, una hermenéutica correcta, no podemos interpretar que llenó de gloria la casa del templo cuando poco después fue destruido. No tendría ningún sentido. Haciendo una hermenéutica correcta, una interpretación correcta del texto, nos habla de la segunda venida. Que es cuando Él vendrá y llenará de gloria el templo y cuando instaurará aquí su reino. Segunda venida, la gran casa real celestial. El reino manifestado en toda su gloria. Aquí, en este mundo. Y habrá paz. Y habrá descanso. Y habrá reposo, dice Jehová. Hermosa esperanza. Y yo no sé si tu estado actual, a lo mejor estás desanimado. Ojalá estés animándote ahora con estas palabras. Pero habrá, tenemos que pensar en un tiempo futuro. Porque nuestro reino, dice Jesús, mi reino no es de este mundo. Y tenemos que decir nosotros, no, ni este mundo tampoco es nuestro. Porque aquí tenemos que trabajar, tenemos que comer. Claro, hay que comer, hay que vestirse, hay que hacer cosas. Hay que evangelizar, hay que salir a las calles. Pero este no es nuestro mundo. Tenemos una visión gloriosa más allá de este mundo. Y allí es donde tenemos que descansar. Pensando en una gran promesa del Señor Jesucristo, que yo cada vez que me emociono. Dice que me voy y más volveré. ¿Por qué? Porque va a preparar lugar para nosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, para todos nosotros. Y si así no fuera, yo os lo diría. Pero en cambio está diciendo que no, que las hay, que hay lugar para ti. Y esa es nuestra esperanza, y ese es nuestro descanso. Que Dios está ahí esperando, que Jesús está preparando lugar para nosotros, para que podamos convivir con Él. La casa de Jehová, la casa de Dios, aquí, en este mundo. Y es que Dios no habita en tabernáculos terrestres construidos por manos humanas. Dios no puede habitar aquí. La tierra es el estrado de sus pies y como cantábamos, su trono en el cielo está. Los templos eran meras representaciones de lo que había de venir. Eran representaciones en la tierra de la gran casa real de los cielos. Por ello Dios, fijaros qué curioso, siempre se refiere a esta casa. Cuando hablan del pasado en el versículo 3, dice, ¿quién ha quedado que haya visto esta casa en su gloria? Y luego, cuando habla del futuro, dice que la gloria postrera de esta casa, ¿cuál de esa? ¿De la que construyeron aquí en Ageo? No sabemos dónde está. Volvemos a lo mismo. Si tenemos que hacer una interpretación correcta y lógica, no puede hablar de esa casa. Dice que la gloria de esta casa, que llenará de gloria esta casa. Habla de una casa superior, una casa que aquí solo es una mera representación. Porque ahora mismo el templo ha quedado destituido. Ahora es la iglesia, se ha formado. Pero tampoco es para siempre. También desaparecerá la iglesia en el arrebatamiento. ¿Y qué quedará? Quedará el reino cuando venga Jesucristo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando Jesús venga a instaurar el reino? ¿Qué haremos nosotros? Dios los estaba haciendo partícipes del proyecto futuro. Los estaba haciendo partícipes de ese reino eterno. Trabajad en esta casa, no en esta que estáis viendo ahora. No, en la casa. Trabajad en mi casa. Mirad, este edificio es lo de menos. Y tanto es así que cuando Jesucristo vino y dijo, uno mayor que la casa está aquí. Y fueron indiferentes. Nadie le hizo caso. Y llegó Dios y dijo, bueno, os voy a demostrar que esta casa no es importante. Y fue destruido. Todo. Y ahora los judíos no tienen templo, no tienen casa de Dios, no pueden hacer sacrificios. No hay templo. Dios dice, no me hace falta un templo, no me hace falta que me construyáis una casa. Soy más grande que todo eso. Pero ahí Él promete que va a volver. Y que su trabajo no es en vano, porque Dios ya nos visitó. Y si vino una vez, Él prometió que vendría y vino una vez. No hay nada que nos indique que no va a venir una segunda vez, porque Él prometió que volvería. Y si ya prometió una vez que vendría y vino, cuando promete por segunda vez que va a venir, yo me lo creo. Y está claro, si ya vino una vez, vendrá una segunda vez. ¿Qué podemos pensar acerca de esta segunda venida? ¿Qué podemos pensar? Que esta es nuestra esperanza, Y esta es la lección que nos deja el pasaje. Estamos trabajando para la casa de Dios. Y aunque ahora no veamos recompensa, mirad, aunque ahora estamos desgastados, estamos desanimados, no veamos fruto porque la gente no se convierte, trabajamos para algo más. Trabajamos para un día estar con el Padre. Para un día adorar al Padre, para estar con Él en comunión. Para llegar a Él y poder lanzarle nuestras coronas a sus pies, para adorarle, para reverenciarle. Trabajamos para eso. No trabajamos para que esta iglesia se llene. Ojalá se llenase. Ojalá tuvierais que echar este muro abajo también de nuevo y volver a ampliarla. Pero no trabajamos para eso. Nuestra esperanza y nuestra visión es futura. Nuestras miras no nos pueden desanimar este mundo, porque nuestra ambición es mucho más allá. ¿Y qué quiere Dios? Y ya termino, de verdad. No quiere chapuza. No quiere chapuza. Quiere los mejores materiales. Quiere dos cosas. Primero, material, fundamento bíblico. La Biblia. Insisto, la palabra de Dios. Muy importante para nuestras vidas. Manual de vida para el creyente. No lo que yo opino. Yo todo lo que he dicho esta tarde, si es mi opinión, no vale para nada. No, lo que pone en la Biblia. No mi costumbre. Lo que pone en la Biblia. Y segundo, los mejores materiales que podemos aportar. Lo mejor de nuestra vida. Lo mejor de nuestra vida, no lo que nos sobre, no los 5 minutillos antes de acostarnos. Lo mejor de nuestra vida. Porque los mejores materiales son de Dios. Porque Él dice, mío es el oro y mío es la plata. Es mío. Y dice Apocalipsis 3, le dice a la Odisea, comprad de mí oro refinado, porque son suyos los materiales. Y debemos acudir a Él. Porque es Él el que nos preparó las obras de antemano. Nosotros por nosotros mismos no hacemos nada. De hecho, muchas veces cuando yo predico, digo, si es que no merezco nada por predicar. Si es que ya lo dice el apóstol, si es que es lo que tengo que hacer. Si es que tengo que predicar el Evangelio porque es un mandato que se me ha impuesto. Y lo voy a hacer, quiera o no lo quiera. Y ese es nuestro pensamiento. Los mejores materiales, lo mejor de nuestra vida. Acudir a Dios, pedirle que nos dé sabiduría, que nos dé fuerzas, que nos dé ánimo, que Él nos dé ánimo. No nos dejemos llevar por los sentimientos porque son engañosos. Pongamos nuestra mira siempre en el Señor Jesucristo. ¿Me vais a permitir que haga una oración? Señor y Padre nuestro, te agradecemos, Padre, por todo lo que haces por nosotros y queremos, ante todo, recordando lo que hemos estado haciendo, Padre, recordando que tu Hijo vino y murió por nosotros, que tu Hijo resucitó y nos dio vida a nosotros que estábamos muertos. Queremos, Padre, tener ese pensamiento en nuestra cabeza. Queremos, Señor, creer de verdad que esto pasó, para que no caigamos en el desánimo. Porque, Padre, tú conoces nuestras vidas, tú conoces nuestras dificultades, sabes que cuando salgamos vamos a tropezar y vamos a caer. Pero, Señor, tú nos esperas con los brazos abiertos. No nos dejes nunca que nos pase como a Judas, que no se arrepintió de corazón y se ahorcó. Señor, que seamos como Pedro. Que seamos como Pedro, que se arrepintió, lloró amargamente y pidió perdón. Padre, que acudamos a ti con total libertad. Quítanos el espíritu de cobardía, de miedo, de temor a ser rechazados, porque tú siempre nos vas a aceptar. Anímanos, Padre. Quítanos cualquier maldad, Señor, y prepáranos para trabajar en tu casa, porque ese es nuestro deseo. Gracias por todo lo que haces por nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Amén.